¡Móvil nuevo! ¿Cómo ahorras tanto? Porque yo reposto en La Catria, el mismo combustible de las grandes marcas, pero hasta 10 céntimos por litro más barato. ¿Pepe? La Catria, carretera Sevilla-La Rinconada, kilómetro 4.